Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Gracias por estar con nosotros en estas audiciones. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y quien les habla, Raúl Medina. Estamos conversando acerca de este nuevo pacto que ya estamos clarificando, y usted también siga leyendo la palabra de Dios, va a encontrar que es el mismo, porque el autor es el mismo, solo que cambia, lamentablemente, quien no hace caso de ese pacto y se desvía. Pero hoy día vamos a conversar acerca obra del corazón. ¿Qué será lo que quiere decir el Señor? Quizás lea un texto ahí en Oseas, fíjate, capítulo 2, 18 al 20. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Algunas cosas de estas a veces uno dice, ¿por qué las puso el profeta? O sea, especialmente, pero yo creo que son entendibles al momento en que se están escribiendo. Pero uno entiende perfectamente el mensaje radical que hay detrás de este mensaje. Claro, mira, aquí hay una progresión en esta revelación divina, porque Dios siempre da a entender a sus siervos, los profetas, sus planes. Lo que tú leíste en Oseas fue escrito 150 años antes de Jeremías. El orden es Jeremías, Ezequiel y Daniel para llegar al cautiverio babilónico, ¿no? Jeremías está aquí, pero lo que tú leíste está 150 años antes de Jeremías, y ya estaba la idea de un nuevo pacto realmente en el corazón, ¿no? Versus un pacto de obediencia a las leyes, simplemente, ¿no? Así que aquí hay un principio de la elección, ¿no? El corazón, porque Dios siempre invita, ¿no? Aquí los números no cuentan. Lo que cuenta es la relación, porque Dios siempre quiso tener una relación con su pueblo. Pero cuando, fíjate que en el mismo Jeremías, viajamos 150 años después de lo que tú leíste, el Señor tiene el diagnóstico. Dice Jeremías 17:1, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. O sea, está muy bien diagnosticado, muy bien escrito. Oye, cuando algo se escribe, es serio, ¿no es cierto? Una cosa es que a ti te den, por ejemplo, una reprimenda verbal, y otra es que te la den por escrito, porque queda en algún archivo por ahí, ¿no es cierto? Entonces Dios hace el diagnóstico y dice, tu pecado está bien escrito, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Es decir, hay un problema de seguridad acá. Cuando se habla de los cuernos de los altares, ellos... de ahí venía una imagen de seguridad. Ya el pueblo no tendrá seguridad, tendrá inestabilidad, incertidumbre, inseguridad. Entonces, frente a este escultor que hace su trabajo en forma meticulosa, este escultor que, digamos, imprime los pecados de su pueblo, viene este contraste. ¿Qué hace este escultor después en este nuevo pacto? Y ahí está Jeremías 31, que dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Estoy leyendo en Jeremías 31, 33 en adelante. En aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Allá también, en Jeremías 17, estaba escrito en su corazón, pero con cincel de hierro y punta de diamante. Y dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, etcétera, etcétera. Y termina el verso 34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré. Es decir, el escultor meticuloso de Jeremías 17 pierde la memoria en Jeremías 31 y dice, yo lo escribí y quedó bien escrito, pero ahora no me acuerdo. Yo una vez tuve un conflicto jugando básquetbol, precisamente aquí en la universidad, ¿no? Había un jugador que no sabía jugar y iba por detrás y me golpeaba. Yo me ofusqué bastante, tenía, era joven y le respondí con un golpecito. O sea, yo donde tiraba el golpe le iba a pegar en el estómago a él, porque era bien gordito, ¿eh? Pero después, pensando en mi pieza, después de ducharme, pues yo me retiré ahí del campo, no podía seguir. Y la ducha me hizo bien, y dije, voy a pedirle disculpas a este hombre. Y fui a donde él estaba, me quedó mirando, y me dijo, no me acuerdo. Me dijo, ¿ah? Me pegó todo el partido. Pero después él aplicó este principio divino, me parece, que los golpes me llegaron a diestra y siniestra y después que yo le pegué uno a él, ¿no? Después, no me acuerdo, me dijo. ¿Ah? Esa es una bendita. Es decir, hay una bendición en recordar algunas cosas, pero yo creo que más bendición es olvidar otras cosas, ¿no? En las relaciones matrimoniales, con los hijos, etcétera, olvidar es una bendición. Pero que Dios se olvide ya de mis pecados es una. Bueno, esas son las características del nuevo pacto, ¿eh? Exactamente, fíjate que Ezequiel retoma esto de otra manera, como para decirlo casi lo mismo, pero de una manera diferente, porque Ezequiel trata de demostrarnos que Dios quiere algo extraordinario con nosotros. Por ejemplo, dice allí en Ezequiel 11, versículo 19, dice, y les daré otro corazón. Claro, el antiguo está malo, está desviado, no entiende las razones. Y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Pero aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Siempre Dios da la solución, pero advierte si se toma mal el consejo. Les dice, mira, este es el problema. O sea, yo te voy a dar todo lo que necesitas. No sé si uno ha pensado lo que es un corazón nuevo. Yo creo que especialmente quienes en este momento, yo creo que hay muchos en el mundo que están esperando un trasplante de corazón por algún problema que tienen. Imagínate que un médico le diga, mira, yo te voy a poner un corazón nuevo, que no vas a necesitar medicamento para mantenerlo en el tiempo. Qué bendición sería, ¿te fijas? Y eso es lo que Dios está prometiendo. Ahora estas cosas se aceptan por fe, no es una cuestión de decir, mira, ahora dame el corazón nuevo y sigo haciendo lo mismo. Dios Ahora, dice, no, hay consecuencias. yo quisiera añadir un asunto, Raúl, de lo que dije también, y uniendo lo que tú dices, como Dios es, compromete a Dios, que es santo, olvidar no ver nuestro pecado. Como que Él dio la ley y después Él mismo la invalida, una cosa así. Esto es medio delicado, ¿no? Pero es precisamente es que por eso envió a su Hijo a pagar la pena por nuestro pecado. Dice Isaías que por su llaga fuimos curados. Es decir, Dios en ningún momento, cuando después que escribe nuestro pecado, después no se acuerda de él, en ningún momento está tratando livianamente su propia ley, sino que precisamente envió a su Hijo, el cielo se vació para que un inocente pagara la penalidad de nuestro pecado. Y nada menos que la penalidad de todos nosotros. Por eso que hay tanta gratitud en el corazón de quienes con fe aceptamos este compromiso y este pacto maravilloso con Dios. Amables oyentes, muchas gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana en un nuevo programa de diálogo. Bendiciones.